motema ya motoba komelela ka monoto disanza ni poisson ki a botelinga mwana yango na kombo bolingo nasi na yebisi na mama ya nzoto la blonde zala wanga imalasi alimeti epelisi ngai motema kake kopanza libala ya ngai na bonzeba bolingo apo mwana akanyekesela blonde o mbanga na yo mbala bako ata na molili akobungaka monoko te na misere na kuti yo lokola mai momoi bwangaka na maboko mayo la blonde ezala wanga imalasi alimeti epelisi ngai motema kake kopanza libala ya ngai na bonzemba bolingo apo mwana akanyekesela blonde o likelemba na sheri mbala bako ata na molili akobungaka monoko te na desere na kuti yo lokola mai bomoi bwangaka na maboko mayo lambela ngai bolingo ya supu pilipili vraiment nakomi na kwiti na wanze belebele na ngai ye la blonde ye lakisanga poto ya motema na yo na mona soki olatinga paune na litoi amiye kilaka motema na ngai ebokama na maringa sa ekotelanga la blonde sheri nalingaka yo e la blonde sheri malasi na ngai lambela ngai bolingo ya supu pilipili vraiment nakomi na kwiti ya susi belebele na ngai la blonde ye lakisanga foto ya motema na yo na mona soki olatinga pauli na litoi abiye lilaka motema na nga ebokama na maringa sa ekotelanga la blonde sheri nalingaka yo e la blonde sheri malasi na ngai la blonde la blonde metalize na suki ya afroe na pesi yo ndelongo na asherilo belebele na ngai la blonde ye nakisanga foto ya motema na yo na mona soki olatinga pauli na litoi abiye lilaka motema na nga ebokama na maringa sa ekotelanga la blonde sheri nalingaka yo e la blonde sheri yo malasi na ngai la blonde Voilà. Yo le digo, no te va a amar. Eta mora mikiri na mikiri e Eta mora mikiri na mikiri e Na Europa, na Africa, na ba Na Europa, na Africa, na America Na Europa, na Africa, na Asia Na Europa, na Africa, na ba simiki mabo suka mango boke baka mabo suka mango bosuki sa boya mabo suka ozali ke baoya mabo suka takulu ke baoya mabo suka wilma de panama ke baoya mabo suka libanya mango boko boko lumbia mabo suka libanya mango boko boko lumbia mabo suka. Si tu me donnes ça, je vais bouffer. Ah, petit, na jambu yuka kuti makamburu bite, bete rubina nga français yaba na campus. Iloku na yoki na kati kaka bouffer. Dalilo lilo lilo lilo lilo bouffer. Dalilo lilo lilo lilo lilo lilo bouffer. Kala lilo lilo lilo lilo lilo lilo bouffer. Confiance, petit. Confiance, on se voit mon mien carrosserie rempli de marchandises. Na kujina mwasi ya? Eh, na koyana mwasi vye mama na yo komona mwasi. Eh, confiance, beti, woye pena mama na yo, eh? Confiance. Na pesa ye mbongo, eh? Confiance.